is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo de 8 a 9 de la mañana. Bueno, una entradilla de este programa, y es que damos la bienvenida al anuncio que ha realizado el Santo Padre de que el próximo sínodo de los obispos será sobre el tema, así lo ha decidido el Papa, sobre el tema de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Este anuncio marca un poco cuál va a ser pues el futuro del pontificado, ¿no? Sabéis que se ha caracterizado pues en estos últimos años en gran medida pues por esa elección del sínodo de la familia, que finalmente pues ha concluido con la publicación de la exhortación Amoris Laetitia. ¿Por dónde marcaría el rumbo en el futuro el pontificado, el Papa Francisco? Pues era una de las preguntas que estaba ahí entre nosotros, ¿no? Bueno, pues está respondido. El próximo sínodo de los obispos, que tendrá lugar en octubre del año 2018, previamente, obviamente, pues suele haber consultas, se suele hablar, se suele también invitar a que sea un tema para que las iglesias locales se prepare, se profundice, etcétera, etcétera. El tema será los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Lo cual es hablar de la juventud, pero de la juventud sin idolatrizarla, porque a veces existe un recurso a la juventud pues para hacer de ella una invocación idolátrica, como si la juventud fuese algo para siempre, como si fuese una referencia en sí misma, ¿no? En sí misma la juventud no es una referencia, ¿no? Es hablar de la juventud en una clave de qué quiere Dios de ella. La juventud, los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Porque lo importante de la juventud no es cómo conservarla, sino cómo invertirla. La juventud no está para conservarla, está para invertirla, para que seamos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos en el crecimiento. Nuestra meta es la madurez. Nuestra meta es la madurez. Decía C.S. Lewis, con mucha ironía, decía que de la juventud, decía él, yo envidio el estómago, no el corazón. No, porque el corazón del joven es inmaduro, y tiene que discernir lo que Dios quiere de él, y tiene que purificarse de muchas cosas, ¿no? De la juventud envidio el estómago, no el corazón. No envidiemos la juventud por la juventud, porque, como digo, nuestra meta es la madurez para la vida eterna, pero creo que este hablar de la Iglesia, este poner en medio la reflexión sobre cómo ayudar a los jóvenes a discernir su vocación, cómo ayudar a los jóvenes a acoger el mensaje de la fe de Jesucristo, este amar la juventud sin idolatrizarla, creo que es un gran servicio que la Iglesia Católica puede prestar a todo el conjunto de la sociedad. Amar los jóvenes sin idolatrizar la juventud, sino sabiendo que lo importante es discernir en ella, ¿no?, el camino para llegar a la madurez. Bueno, acogemos ese anuncio del Santo Padre de la celebración del próximo sínodo de la Iglesia Católica, los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Este programa de Sexto Continente tiene la característica de hacerse en interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter, @obispo Munilla, a través del muro de Facebook, que lleva también mi nombre personal, y también de una cuenta de Instagram. También tiene la característica de tener una interacción con los oyentes a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es. También decir que cada vez son más los oyentes que escuchan este programa, no ya en directo, desde España, sino pues a través del canal del podcast de Radio María, o a través del canal de iVox, en el que se cuelgan todos los programas, ¿no?, de Sexto Continente. Si tecleáis iVox Munilla, pues fácilmente encontráis el canal de Sexto Continente y también otros canales de otro tipo de audios grabados. Bueno, pues dicho esta entradilla, ¿de qué tema principal quiero hoy servirme para desarrollar en este programa? Vamos a ver, vamos a hablar de lo que podríamos decir que es el pensamiento único, que se está desarrollando, que se está expandiendo a una velocidad vertiginosa en nuestro mundo, ¿no?, en nuestro mundo occidental, y como una colonización ideológica, como dice el Papa Francisco, en tantos otros lugares. Sí, decíamos en el programa anterior como el Papa Francisco había sido muy valiente cuando en su viaje apostólico al Cáucaso había denunciado la ideología de género, con algunas palabras que habían sido fuertes, ¿no?, diciendo que adoctrinar a los niños con ideología de género es una maldad, Dijimos, recogimos esa palabra y también la palabra suya de que hay una guerra mundial para destruir el matrimonio, en sus palabras. Un gran enemigo del matrimonio es hoy la ideología de género. Bueno, pues se continúan las noticias. Por ejemplo, pues hoy es noticia en los teletipos que el ejército de Estados Unidos, desde el 1 de octubre, pues ha tomado la determinación de que el ejército de Estados Unidos pagará el cambio de sexo a los soldados que lo soliciten. Los soldados del ejército de Estados Unidos que deseen cambiar de sexo, pues pueden pedirlo y se les paga pues los tratamientos de cambio de sexo, los quirúrgicos, hormonales, tú fíjate. O por ejemplo, otra noticia que ayer también pues envié a las redes sociales es que en España, pues en esa misma línea, en el Parlamento andaluz, el Partido Popular votó un proyecto de ley propuesto por Podemos, por el partido Podemos, en el que tanto el Partido Popular como Podemos pues consensuaban una ley en la que los menores de edad puedan recibir tratamientos hormonales para cambiar el sexo sin el consentimiento de sus padres. Así como lo escucháis, El Partido Popular y Podemos unen su voto pues para que los menores puedan recibir tratamiento hormonal a cargo del presupuesto público, pagándolo todos nosotros, sin el consentimiento de los padres. O sea, es decir, es increíble esto, ¿no? Mandé un mensaje en las redes sociales y, bueno, pues la expresión que utilicé fue que nuestros políticos han cambiado el concepto de conciencia, de conciencia política, y si antes la conciencia política era pues una brújula, ahora es una veleta. La conciencia ha pasado de ser una brújula a una veleta. Bueno, podemos dar más noticias, porque este avance de esta ideología única, la ideología de género, es tremenda en todos los ámbitos. Y creo que obviamente esto está marcando tanto nuestra cultura que lo peor que podía ocurrir es que esto tuviese lugar sin conciencia por nuestra parte, o sea, sin que nos diésemos cuenta de que esto está aconteciendo. Sería lo peor, claro. Por eso pienso que es importante esta reflexión. Bueno, pues para ayudar a esta reflexión me quiero servir de un análisis que ha hecho público don Benigno Blanco. Don Benigno Blanco le conocéis muchos porque fue el antiguo presidente del Foro de la Familia. Actualmente forma parte, es miembro de la Junta Directiva del Foro de la Familia. Él había sido, es abogado de Estado, fue secretario de Estado durante 8 años, fue secretario de Estado de Aguas y de Infraestructuras, etcétera. Bien, por lo tanto es un hombre pues muy, digamos, curtido en el tema de las del estudio de las leyes, ¿no? El estudio de la legislación. Y don Benigno Blanco pues ha publicado un estudio sobre las leyes de privilegios LGTBI, del lobby homosexual, que se están en este momento aprobando en las comunidades autónomas de España, ¿no? Él ha titulado su estudio "Las leyes de privilegios LGTBI, un ejemplo de Madrid". Porque hay que decir que desde la que se aprobó en Galicia a la última aprobada en Madrid, la llamada ley Cifuentes, LGTBI, ¿no?, popularmente, bueno, pues hay una especie de irse sumando las comunidades autónomas a este tipo de leyes, ¿no?, que son todas ellas, tienen la razón de ser como una especie de legislación teóricamente para proteger contra ataques fóbicos, ¿no?, a todo el colectivo LGTBI, pero claro, detrás de ese amparo, que en sí, ¿no?, una protección contra cualquier ataque sería comprensible, pero es que en realidad se dice uno es que ese ataque es utilizado, ese supuesto ataque, ¿no?, es utilizado como una excusa para presentar una nueva antropología en base a la teoría de género. ¿Qué ocurre además? Pues que desde aquella primera ley gallega a la de Madrid, hay cada vez que se aprueba en una comunidad autónoma una nueva ley, cada vez se avanza más, y que existe el riesgo, obviamente, de que en cualquier momento en el Congreso de los Diputados se haga una ley, quizás con rango orgánico, que tendría mucha mayor capacidad todavía normativa para incidir en los derechos y en las libertades de todos, ¿no? Además, no estamos hablando únicamente de leyes, no es únicamente discutir de teorías, sino que al mismo tiempo que estas leyes se van haciendo, van aconteciendo cosas, ¿no? No es mero papel. En cuanto que se publica una ley, se asoma la patita enseguida. Por ejemplo, recientemente se amenazó a un colegio católico de Alcorcón, el colegio Juan Pablo II, de retirarle el concierto económico, pues porque el colegio la dirección del colegio había hablado claramente de que ellos no pensaban implementar todos los temas de ideología de género en su colegio, y enseguida se les amenazó, cuidado que te retiramos el concierto económico, ¿no? O también, por ejemplo, se abrió un expediente para investigar, ¿no?, pues a una terapeuta, Elena Lorenzo, porque en su página web ofrecía el acompañamiento terapéutico pues a las personas que, teniendo atracción al mismo sexo, solicitaban libremente una terapia pues para superar sus heridas. Pues también a ella se le abrió un expediente con la amenaza de multarle con 40.000 euros porque no sé qué. O sea, es decir, que no estamos hablando únicamente de leyes, de cosas que se dicen en los parlamentos y que quedan en el papel, sino que la ideología de género va por todas, va por todas, y obviamente aquí no se da puntada sin hilo, no se da puntada sin hilo en ninguno de los casos. Bien, este es el tema, y creo que este estudio que ha hecho don Benigno Blanco es concienzudo y nos va a ayudar para entender este fenómeno. Bueno, vamos a, como decía, como es un poco duro el tema del que vamos a hablar, vamos a suavizarlo también, porque dicen que la música amansa a las fieras. Bueno, vamos a ver si es así, y también esta música tan hermosa que vamos a escuchar nos da la paz y la serenidad del alma para escuchar cosas que son duras. Canción para Ana, de André Rie. Bueno, pues estamos hablando en este programa, queremos hacer una exposición de, o ponemos una presentación del estudio que don Benigno Blanco, antiguo presidente del Foro de la Familia, abogado de Estado, ha hecho sobre un estudio jurídico sobre lo que están suponiendo las leyes de privilegios LGTBI, que las llamadas leyes de identidad y expresión de género, etcétera, ¿no?, que se están aprobando en distintos parlamentos españoles, autonómicos, perdón, y en el último caso ha sido especialmente el de Madrid el que más ha llamado la atención. Antes que ello, una contextualización. Bueno, decir que en medio de esta tendencia al pensamiento único, bueno, pues la Iglesia mantiene firme su mensaje, la encíclica Laudato Si, la encíclica sobre la ecología, el Papa habló claramente, ¿no?, sobre la irracionalidad de la identidad de género. En la exhortación postsinodal de la familia Amoris Laetitia, el Papa volvió a hablar claramente, ¿no?, sobre la irracionalidad de la ideología de género. La Conferencia Episcopal Española tiene un documento de mucho calado, en el año 2012, titulado La verdad del amor humano, orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar. Posiblemente este documento es el que con más profusión y más profundidad aborda este tema. Si alguno quiere decir, bueno, ¿en qué documento se puede ver lo que es un poco el posicionamiento de la Iglesia? Este, sin duda, creo que es el documento en el que el Magisterio de la Iglesia ha profundizado con más seriedad esta cuestión, Conferencia Episcopal Española, año 2012, La verdad del amor humano, orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar. También decir que, bueno, muy recientemente, a raíz de esa ley autonómica en Madrid, pues los obispos de Getafe y de Alcalá publicaron también dos notas, una reflexión pastoral sobre la ley de identidad y expresión de género, igualdad social y no discriminación de la Comunidad Autónoma de Madrid, que se publicó en marzo, y luego también publicaron una nota sobre la ley de protección integral contra la LGTBI, etcétera, etcétera, con el título de Tiempo de sanación y no de lamentaciones, en este verano. Eso fue en julio, ¿no? Bueno, un poco por contextualización de cuáles son los posicionamientos eclesiales. También decir que muy recientemente, por cierto, la semana pasada, visitaba en Madrid el cardenal Bersaldi, que es el cardenal precepto de la Congregación de la Santa Sede para la Educación Católica. Fue invitado con motivo de la inauguración del curso de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, ¿no? Y se le hizo, la agencia Ciprensa le hizo una entrevista en la que le preguntó directamente, como estaba en Madrid, por esa ley que había sido aprobada en Madrid, ¿no?, la ley de protección integral contra la LGTBI-fobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid, etcétera, ¿no? Y él, desde luego, no se cortó. Estamos hablando de que es el cardenal precepto para la educación católica, luego es, digamos, la persona a la que el Santo Padre le ha encomendado, ¿no?, en la Santa Sede, la responsabilidad sobre los temas de educación. Y él dijo, en esa entrevista, que imponer la teoría de género, como hace esta ley, ¿no?, en todas las escuelas, significa no tolerar el pluralismo y la libertad de elección a todas las familias que quieren educar a sus hijos según sus convicciones. Y añadió, el Estado infringe su función, que no es otra que la de ayudar a las familias a que eduquen según sus convicciones. Porque las familias son los únicos titulares de los derechos de la educación de los hijos. Y continuó todavía, las familias que envían a sus hijos a la escuela lo hacen porque quieren que sus hijos sean educados según unas convicciones y no según la ideología de género, ¿no? El Estado no tiene derecho a imponer otra elección distinta a las familias, no digamos aquellas que eligen un centro católico. Por lo tanto, él reivindicó el diálogo en el respeto del pluralismo, puesto que la imposición de una ética o de una antropología, ¿no?, por parte del Estado, no funciona y se convierte en una imposición ideológica, como se hacía en los estados totalitarios. Es decir, que quiere decir que también el pronunciamiento de la Santa Sede ha llegado incluso con respecto a esta ley, la más reciente de las leyes aprobadas en el Parlamento de Madrid, ¿no? También con respecto a ese incidente, más posicionamientos, ¿no? Para que tengamos en cuenta de que la Iglesia no permanece callada, ¿no? Otra cosa es que los medios de comunicación luego dan altavoz a lo que dan. Por ejemplo, ¿qué altavoz se le ha dado a las declaraciones del cardenal precepto de la Congregación de la Educación Católica lo que ha dicho en Madrid? Pues nada, esto se silencia porque, claro, decir que el ministro de Educación del Papa Francisco ha dicho eso, pues eso a ocultar lo que toca, ¿no? Toca ocultarlo. Cuando se produjo esa agresión a la dirección del colegio Juan Pablo II de Alcorcón, por haberse mostrado resistentes contra la implantación de la ideología de género en el ámbito escolar, se le amenazó con retirarle el concierto económico, etcétera. Bueno, pues también el secretario de la Conferencia Episcopal Española, don Gil Tamayo, cuando fue preguntado por ello en rueda de prensa, él dijo, ¿no? O sea, puso el dedo en la llaga cuando dijo: a ver si vamos a comenzar ahora con inquisiciones laicas, porque verdaderamente, tal y como se está funcionando, parece que se está aquí amenazando con inquisiciones laicas. También destacaría, para que veamos que yo creo que ha habido reacciones, pues como el secretario de las escuelas cristianas de Madrid, el secretario regional de lo que se llama la FERE en Madrid, don José Antonio Poveda, pues él también ha enviado, ¿no? Ha hecho declaraciones manifestando que los centros cristianos se van a mantener firmes, ¿no? Y ha enviado una carta a todos los centros, ¿no?, de las escuelas cristianas, una carta que es pública, se puede ver en las redes, Leyes de Género de la Comunidad de Madrid. Una carta en la que pone dice: ¿qué hacemos ante esta ley que se ha aprobado, la que nos dice que en el sistema escolar tenemos que introducir esto? ¿Qué hacemos? Al final os leo las dos o tres frases últimas de esa carta, en la conclusión, que son varios folios. Dice: la lucha contra el acoso escolar y la discriminación, sea por la circunstancia personal que sea, pasa necesariamente por educar en el principio elemental de respeto a la dignidad humana insertada en cualquier persona, y no por adoctrinar en una opción particular a toda la población escolar. En este sentido, hay una parte no pequeña en los contenidos de estas leyes que son una llamada a la modificación de los currículos o de la implantación de planes que pueden conllevar contenidos antagónicos con la antropología cristiana. En estas situaciones cabe afirmar que los centros católicos deben permanecer fieles a su carácter propio y a su ideario, y que educarán a sus alumnos en una clave antropológica cristiana, como no puede ser de otra forma. O sea, vamos, él escribe una carta diciendo: cuidado, que puede haber cosas en esas leyes que sean incompatibles con los principios de nuestro ideario cristiano, y obviamente, en caso de conflicto, hay que permanecer fieles, ¿no?, a nuestro ideario. Por tanto, habrá que comprobar cómo concreta la aplicación y el desarrollo de esta legislación para adoptar, cuando así sea preciso, las medidas oportunas en defensa de los derechos de los titulares de los centros y de las familias que así los eligen. O sea que quiere decir que hay un contexto en el que la Iglesia también dice una palabra, ¿eh? Hay una agresión muy clara, ¿no?, de la ideología única que pretende introducirse en todos los ámbitos, en los ámbitos legislativos, en el ámbito escolar, en los ámbitos, bueno, en medios de comunicación, no digamos, etcétera. Pero lo peor sería que aconteciese esto sin resistencia moral, sin resistencia ética por parte de la sociedad, ¿no? Bueno, creo que la Iglesia dice una palabra para recordarnos, ¿no? Recordarnos lo que es el principio antropológico natural del ser humano, que se pretende ahora, mediante un ejercicio de ingeniería social, transformar la antropología del hombre, ¿no? Es increíble. Bueno, todo esto es el contexto. Pero estaba diciendo que don Benigno Blanco ha hecho un servicio importante, que es el de hacer un estudio un informe jurídico sobre esa última ley aprobada en la Comunidad Autónoma de Madrid. Tiene el nombre de Ley de Protección Integral contra la LGTBI-fobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid, porque obviamente es algo que está viniendo, que está llegando ya, ¿no?, a todas las a todos los lugares de España. Bueno, porque es que estamos hablando de un fenómeno occidental, ¿no?, un fenómeno mundial. Entonces, ¿cuál es la tesis principal de ese estudio que hace don Benigno Blanco? Pues la tesis principal es que estas leyes suponen un atentado contra la libertad de pensamiento, contra la libertad de expresión, contra la libertad de educación y contra la libertad religiosa. Que son cuatro libertades que están muy unidas, ¿no? Libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de educación y libertad religiosa. Por lo tanto, es una llamada a los que son amantes de la libertad. Y todos tenemos que ser amantes de la libertad, ¿no? Pues para que caigamos en cuenta de que se está cuestionando lo más sagrado, ¿no? Uno de los principios más sagrados en los que se ha querido construir Occidente, que es el amor a la libertad. Esa estatua de la libertad que está ahí, pues en Nueva York, en el fondo se está minando lo que representa, que es la libertad del hombre, ¿no? Llegados a este momento, crítico, se va a discernir quién cree de verdad en la libertad y quién no cree en ella, quién sencillamente se limitó a invocarla cuando le vino bien como una estrategia transitoria para imponer una ideología. Porque es verdad, ha habido determinadas corrientes que invocaron la libertad cuando les convenía, pero ahora nos damos cuenta de que en realidad no creían en la libertad. La prueba es que acaban, cuando tienen la sartén por el mango, imponen la dictadura del relativismo, imponen un rodillo en el que no pienso como yo, pues vamos, irá... Vamos, le quitaremos todo el tipo de conciertos económicos, le multaremos, irá a la cárcel, lo que sea, ¿no? O sea, y estos que hacen esto son los que antes, cuando no tenían la sartén por el mango, invocaban la libertad, invocaban la objeción de conciencia, pues porque había que respetar la conciencia de las personas, ¿no? Y ahora que tienen la sartén por el mango, imponen una multa al que se mueve de la foto. Lo cual quiere decir sencillamente que no creían en la libertad y que la invocaban como una estrategia transitoria hasta que yo llegue a estar en el, vamos, dirigiendo la dictadura, ¿no? Esta es la primera reflexión, que creo que es obvia, que es clarísima, ¿no? Y la segunda reflexión que hace don Benigno Blanco es que estas leyes, además de restar libertad, crean privilegios para determinados grupos o sectores. Parecía que una sociedad madura tiene que ir avanzando hacia ese todos somos iguales ante la ley, ¿no? A ese principio, pues no de igualitarismo, pero sí de igual dignidad de todos ante la ley, ¿no? Sin embargo, al tiempo que se resta la libertad, se crean privilegios para algunos grupos, ¿no? Como es el caso del lobby LGTBI. Dice don Benigno Blanco que estas leyes contienen abundantes normas que dan a estas organizaciones, a estos lobbies, adscritos al lobby LGTBI, les dan grandes privilegios, primero para difundir sus ideas, y numerosos privilegios con un acceso prioritario a la financiación pública, hasta el punto de que estas organizaciones pues se terminan constituyendo en una especie de administración pública paralela, financiada con cargo al dinero público. Quedan constituidas como una especie de administración pública paralela. Porque, por ejemplo, a estos grupos de LGTBI se les encomienda que ellos sean los que en la escuela vean de qué manera hay que decirles a los jóvenes, a estos grupos se les encomienda que ellos sean los que decidan, o sea, se les da casi un estatus una especie de administración paralela. Pero ojo, estamos hablando de un lobby concreto, un lobby determinado, porque, sin embargo, se limita el derecho a las personas homosexuales que no quieren seguir los postulados de estos lobbies. Porque, claro, existen muchísimas personas con tendencias homosexuales que, sin embargo, no están adscritas, ¿no?, a estos lobbies. A estos tales no se les da libertad ninguna. A estos tales no se les reconoce ningún tipo de derecho. A estos tales, por ejemplo, a una persona con atracción homosexual que quiera también él pues poder recurrir pues a un terapeuta que le acompañe, que le ayude también un poco a ver dónde están las heridas suyas emocionales, que pueden estar un poco en el origen de, también de su tendencia homosexual. Eso, tal cosa se le prohíbe, se le prohíbe. Incluso se va a punir, ¿no?, económicamente a quien se lo ofrezca. O sea que el privilegio no se le da a las personas homosexuales, no, no, se le da a ese lobby concreto, al lobby LGTBI. Por lo tanto, discrepar, ¿no?, discrepar de esa visión de la teoría de género no se considera una libertad de expresión. Nadie tiene libertad de expresión de poder discrepar de la teoría de género. El que discrepe se le considera que está incitando al odio y que está discriminando. Es una incitación del odio pensar, incitación al odio pensar distinto. Porque, claro, dice don Benigno, ¿no?, en su estudio, que discrepar no implica violar el derecho de nadie. O digo, yo discrepo. Yo no adherirse a las ideas de la teoría de género no implica fobia contra nadie. ¿Por qué discrepar va a ser fobia? No, discrepar es, yo discierno y entiendo que eso, según mi razón, pues es irracional. Y si una opción sexual me parece inmoral o antropológicamente errónea, eso no va contra, no es ninguna agresión a nadie, no va contra el derecho de nadie. Y si alguien se niega a que se explique en la escuela de sus hijos pues esta, esa visión antropológica, no va contra el derecho de nadie. Y si alguien se opone a que se gaste dinero público en difundir la teoría de género, eso no va contra el derecho de nadie. ¿Eh? Y si Por lo tanto, digamos, hay un punto básico, ¿no? En este tipo de leyes, el pensar distinto se está equiparando a una incitación al odio, a una actitud fóbica, que es punible. En el fondo estamos hablando de una agresión a la libertad de pensamiento. Es un tipo de leyes, ¿no?, las que se están aprobando, que están al servicio de una ideología y no al servicio del bien común. Leyes que consagran una visión de la sexualidad sacrificando así los derechos constitucionales de quienes no comparten esa ideología. Por otra parte, está claro que todos somos conscientes de que estamos en una sociedad plural, una sociedad muy plural, ¿no?, en este momento. Y todos, por ejemplo, somos conscientes de que los católicos no vamos, o sea, en absoluto se nos ocurre, en este momento en que hay una sociedad tan plural, que la antropología bíblica vaya a ser impuesta al conjunto de todos, en la enseñanza para todos los alumnos, no, sino que son los padres que libremente lo quieren los que pueden pedir que sus hijos reciban pues en la clase de religión pues la enseñanza sobre lo que puede ser la antropología del libro del Génesis, por ejemplo, ¿no?, la explicación de nos creó imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer los creó, etcétera. Bueno, pues nosotros tenemos muy claro que la antropología bíblica no puede ser impuesta en todo el mundo escolar, ¿no?, sino expresada a los padres que libremente así lo elijan. Y sin embargo, en sentido contrario, esta ideología de género se presenta como que es de obligada recepción y asunción para el conjunto del, del colectivo escolar. O sea, no se dice que los padres libremente puedan elegirla, no, no, sino que sea obligatoriamente introducida en los currículum de todo el mundo. Pero bueno, pero qué desproporción, ¿no? Y esto, además, hay que decir, como don Benigno pues también subraya, ¿no?, que estamos hablando de un tipo de ideología que no tiene base científica alguna. O sea, que la ciencia médica no en absoluto ha refrendado los postulados de la teoría de género. Por ejemplo, el Colegio de Pediatras de Estados Unidos pues también ha constatado con evidencia que no hay evidencia científica alguna que respalde tal cosa. Por ejemplo, eso de que nadie nace con un género. No, todos nacen con un sexo biológico. Pero desde el punto de vista, desde el punto de vista científico, en absoluto se ha afirmado pues que, por ejemplo, que la tendencia homosexual sea algo genético. En absoluto. No hay estudios científicos serios que refrenten tal cosa. Más bien lo contrario. Por ejemplo, que las tendencias homosexuales se han generado posteriormente, después de haber nacido con un sexo biológico, las tendencias homosexuales no son de tipo genético, sino que más bien se han desarrollado posteriormente por otro tipo de factores. Bueno, pues por eso lo dice explícitamente el Colegio de Pediatras de Estados Unidos. Entonces, si no hay una base científica para entender que la ideología de género es algo biológico, sino que en el fondo estamos hablando de que es una teoría, ¿no? Una teoría de comprensión. ¿Cómo se puede imponer una teoría de comprensión que no tiene una base científica al conjunto de la sociedad, ¿no? Prescindiendo de la familia, porque se quiere adoctrinar sin tener en cuenta la opinión de los padres ni respetar la autonomía de los centros escolares, incorporando, ¿no?, esta visión de la mano de las asociaciones LGTBI, porque encima las administraciones dicen, a ver, que sean estos grupos LGTBI los que elaboren los materiales para que en los centros escolares se difunda, ¿no?, esta visión. No existe, ¿no?, en esta ley, por ejemplo, la ley de la Comunidad Autónoma de Madrid, no existe ni una sola referencia al papel de los padres y sus derechos constitucionales, ni a la autonomía de los centros escolares, ni al respeto de su ideario, ni una sola palabra a ello. Fijaros bien que ya es decir, que en una ley de este estilo no se haga ni una sola referencia ni al papel de los padres, ni a sus derechos, ni a la autonomía de los centros, ni al ideario, nada. Vamos todos a imponer una ideología única. Bueno, pues ese estudio de don Benigno Blanco lo tenéis a vuestra disposición fácilmente. Creo que ha sido Religión en Libertad, sí, Religión en Libertad, el que ha publicado ese estudio jurídico de don Benigno Blanco, y además ha hecho pues una especie de pequeño desglose sobre 30 puntos fundamentales que se denuncian en ese estudio. El tema es serio, porque fijaros a donde se ha llegado, que incluso el director general de familia de la Comunidad de Madrid, que obviamente será un cargo político, ¿no?, que habrá sido puesto por el Partido Popular, pues este director general, que me imagino que tendrá sus días contados, este hombre ha afirmado que él, ha dicho él, personalmente creo que el colectivo LGTBI pretende inmiscuirse en la educación de nuestros hijos. Y ha llegado a afirmar que algunos aspectos de esta ley aprobada en la Comunidad de Madrid rozan la ilegalidad. Y esto lo ha dicho el director general de familia de la Comunidad de Madrid. Pues tú verás, pues quiere decir que a confesión de parte, como se suele decir, ¿no? A confesión de parte. Bueno, es un gran reto, ¿no? Un gran reto el que se plantea ante nosotros. Y creo que lo peor que podía ocurrir es que no existiese resistencia moral en la sociedad, y por eso creo que los medios de comunicación que tenemos libres, los pocos que son libres de este pensamiento único, pues tenemos, ¿no?, que dar una palabra de discernimiento. Bueno, pues hemos dicho que la música amansa a las fieras, pues también vamos a, en ese mismo sentido, a escuchar esta melodía que es tan, que nos evoca, ¿no?, pues una película preciosa, Edelweiss, que todos conocéis. Perfecto. Esta es la, este canto del Vais de la película Sonrisas y Lágrimas nos recuerda también la historia de una familia que fue resistente frente a lo que entonces era el pensamiento único del nazismo, ¿no?, que se introducía en Austria. Y fue una familia resistente, y su historia, pues en esa, en el cine, nos ayuda a todos también, ¿no?, a, en momentos de prueba, a ser fieles, ¿no?, a nuestros principios. Bueno, pues hemos hecho una pequeña exposición en el programa sobre, sobre un estudio que don Benigno Blanco pues ha publicado. Lo tenéis, y el que quiera buscarlo, en Religión en Libertad: ¿por qué las leyes de privilegio LGTBI aprobadas en España son un riesgo para las libertades? ¿Eh? Bueno, ahí lo tenéis. Y pero en la parte final de nuestro programa, como hacemos otras veces, vamos a dar paso. Está Yolanda pues en los estudios de Madrid, y solemos también intentar dar una palabra de discernimiento a las consultas que los oyentes han ido presentando, ¿eh? En el correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, ahí podéis formular vuestras preguntas, consultas. Bueno, y a Yolanda le vamos a pedir que nos presente las seleccionadas en esta semana. Buenos días. Muy buenos días, monseñor. Adelante. María Almagro pregunta: buenos días, monseñor. Tengo una duda que quisiera aclarar, y es la siguiente. Tengo un poco confusa la distinción entre gracia, dones y cualidades de una persona. Si todo lo que hacemos bueno viene de Dios, ¿la condición humana no admite por sí misma nada bueno? ¿Cómo se entiende que las personas no creyentes tengan actos buenos, incluso muchas veces se comporten mejor que las que nos llamamos creyentes, e incluso dando su vida en voluntariados arriesgados? Las cualidades, como por ejemplo el ser generoso, servicial, simpatía, son propias del carácter de que cada uno tenemos, o dones que Dios da a quien quiere. Estoy un poco o bastante confusa con estos conceptos. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si es interesante el tema que plantea María, ¿eh? Es muy amplio, pero bueno, decir que la distinción, ¿no?, entre gracias, dones o cualidades, bueno, claro que se pueden distinguir, pero en realidad todas esas cosas están unidas en esta vida, ¿eh? Están unidas. Las cosas buenas que hacemos son dones de Dios o son cualidades que tenemos nosotros. A ver, las dos cosas. Es decir, hay un concurso entre la gracia de Dios y las cualidades del hombre. Las dos cosas, o sea, no tenemos que decir esto que he hecho ha sido mérito exclusivo mío porque está hecho por mi esfuerzo, o esto otro ha sido una gracia de Dios sin el concurso del hombre, de la voluntad del hombre. No, las dos cosas están aconteciendo de una manera conjugada continuamente. Lo que sí es cierto es que nosotros hablamos de que la condición humana está herida por el pecado. Pero herida por el pecado no quiere decir destruida por el pecado. O sea, el hombre tiene una capacidad natural también de hacer el bien, ¿eh? O sea, en la visión católica es cierto que el pecado ha herido al hombre y tiene una inclinación hacia el mal, pero no hasta el punto de anular su libertad. Estamos condicionados por el pecado, pero no determinados por el pecado. Condicionados sí, determinados no. O sea, por lo tanto, el hombre también naturalmente tiene una capacidad para el bien. Pero además también, además de que tenga una capacidad natural para el bien, Dios está dándole su gracia, pues para que actúe para el bien. Y una cosa, y esa gracia, Dios no la da solamente al que es creyente, ¿eh? O sea, las gracias de Dios también se dan en los que no son creyentes. Dios da su gracia, la gracia del Espíritu Santo es gratuita. Y muchas personas que no son creyentes, y que como dice el oyente, pues son generosas, ¿no?, haciendo cosas buenas y altruistas, los hacen, pues en parte, por sus cualidades, por sus cualidades naturales, y también en parte por la gracia de Dios, de la que no son conscientes. O sea, que es que la gracia de Dios actúa también en los no creyentes, ¿eh? Bueno, creo que quizás este aspecto, estos matices, nos pueden, ¿eh? A veces ser cristiano, mejor dicho, a veces convertirse al cristianismo, o sea, descubrir, o sea, es descubrir la presencia de Dios que estaba ya en tu vida. Dios estaba junto a ti, te estaba dando una gracia para hacer el bien, y tú no percibías esa gracia. Dios estaba, o sea, convertirse no es tanto traer a Dios presente, sino caer en cuenta de que estaba contigo y tú no reconocías su gracia y su presencia, ¿eh? Creo que esta distinción es importante, ¿eh? Adelante con el siguiente oyente. Un oyente, cuyo nombre reservamos, plantea la siguiente cuestión. ¿Existe alguna circunstancia bajo la que sea moralmente aceptable utilizar métodos de regulación de la natalidad artificiales? Algunas veces surgen en el seno del matrimonio circunstancias en las que un embarazo puede resultar peligroso para el bebé, para la madre o para ambos. Es el caso de los meses posteriores a una cesárea o cuando al padre o a la madre se les inyectan ciertos tipos de vacunas y se les aconseja no concebir por peligro para el bebé o para la madre. ¿Se pueden utilizar en estos casos u otros similares métodos artificiales para regular la natalidad o combinarse con el uso de métodos naturales para después volver al uso exclusivo de los naturales pasados estos meses de peligro? Bueno, la pregunta es clara, ¿eh? Es clara. Y también la respuesta es clara, ¿eh? Desde el punto de vista de la visión moral católica, ¿eh? El fin no justifica los medios, ¿eh? El fin no justifica los medios. Para que un acto moral sea bueno, el fin tiene que ser bueno y los medios elegidos también tienen que ser moralmente buenos, ¿eh? Entonces, puede darse, ¿eh? Circunstancias como las que el oyente expone, en los que parezca que hay motivos razonables, pues para en ese momento distanciar un posible embarazo, porque hay una serie de condiciones en las que un embarazo no parece que sea prudencial. Luego, el fin de posponer en ese momento la paternidad o la maternidad es razonable. Bien, pero los medios puestos para ese fin tienen que ser también moralmente buenos, porque el hecho de que el fin sea razonable, en un discernimiento pues sensato, no quiere decir que cualquier método que elijas sea bueno para ello, ¿no? Y entonces lo que la moral católica dice, lo que dijo Humanae Vitae, es que los métodos artificiales del control de la natalidad son intrínsecamente malos, ¿eh? Porque en el fondo es como una actuación de esterilización del hombre, es como si la fertilidad fuese una enfermedad contra la que haya que medicarse. Pero es que, fijaros bien, ¿eh? Nosotros lo que tenemos que hacer es vivir en equilibrio con los dones que Dios nos ha dado, ¿no? No actuar frente a la fertilidad como si fuese una enfermedad con la que uno se medica frente a ella. Se medica o se opera frente a ella, ¿no? Cuando uno tiene una gripe, pues claro, pues se medica frente a la gripe. Cuando uno tiene un tumor, se opera para extirparse un tumor. Es algo terapéutico, es una acción terapéutica, ¿no? Pero recurrir a la medicina para esterilizar al hombre, bien sea transitoriamente, definitivamente, etcétera, es que eso no puede ser explicado como algo terapéutico. Luego es obvio que tenemos que vivir en equilibrio, ¿no?, con la propia naturaleza, y por lo tanto, así como los métodos naturales de la regulación de la natalidad son conformes, ¿no?, es el lenguaje ético, porque Dios mismo ha puesto en la naturaleza del hombre, en la naturaleza del ser humano, pues unas leyes por las que la sexualidad puede ser fértil en un tiempo e infértil en otro tiempo. En la propia naturaleza está inscrita, ¿no? Está inscrita en las leyes de la fertilidad, y por tanto es lícito, con un fin justificado, el que se recurra al uso del matrimonio, pues en los días fértiles o infértiles. Sin embargo, el recurso a la anticoncepción, en el fondo es casi ver como si la fertilidad fuese enemiga de nosotros mismos y tuviésemos que medicarnos frente a ella. Por lo tanto, el fin no justifica los medios, y es importante que el fin elegido sea bueno y el medio elegido también sea acorde, ¿no?, con el fin que perseguimos, ¿eh? Bueno, una última pregunta. Sí, Estrella nos plantea la siguiente cuestión. Gracias por el programa. En los últimos días me cuestiono como cristiana dar testimonio en mi trabajo. Soy profesora y no es fácil. Me invitan a la jubilación de una compañera, la cual tiene una situación irregular, divorciada y amante de un señor casado. Se le va a regalar 2 noches para 2 personas en un parador. Llevo 2 días pensando en que no debo colaborar en ese regalo. Por fin me decido a dar testimonio y le digo a la encargada que no voy a colaborar por motivos de conciencia. Al llegar a casa y comentarlo con mi marido, me dice que no puedo juzgar y dar por hecho una situación que yo no sé con quién se va a ir y que no tenía que haber dicho nada. ¿Qué piensa y cómo lo ve usted? Un saludo y muchas gracias. Bueno, pues es complicado, Estrella, ¿eh? Es complicado el discernimiento de ver en un caso concreto de ese estilo qué se hace, ¿no? De repente están haciendo allí un regalo para 2 noches en un parador, y yo sé que esa persona se ha ido con un amante y ha dejado a su esposa, y entonces yo participo en ese regalo o no participo. A ver, pues igual también uno en estas situaciones tiene que hacer un discernimiento de prudencia. Tiene que decir, oye, pues yo igual en vez de darle ese regalo le doy otro, le regalo un libro. Mira, es que he pensado en que yo le voy a regalar este libro, o sea, o yo qué sé. Es decir, porque está claro que la manera de discernir, tenemos que dar 2 mensajes. Esto me lo habéis escuchado muchas veces. En ese tipo de situaciones, claro, no podéis... O sea, no, la Iglesia no, no va a dar una especie de recetario de qué hacer en este caso particular y en el otro. Es cada uno el que tiene que discernir. Y tiene que discernir en base a dos principios, que tenemos que dar testimonio de que amamos a las personas incondicionalmente, pero obviamente no, eso no quiere decir que demos por bueno determinados comportamientos inmorales, ¿no? Entonces, igual, pues dice, pues mira, le voy a dar un... Mi regalo va a ser pues un libro, va a ser otra cosa, de manera que transmita el mensaje de que tengo, de que yo amo a las personas, pero también tengo un discernimiento moral. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.